A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Saludo cordial a nuestros queridos oyentes a lo largo y ancho del departamento. Este es el informativo Recorriendo Cundinamarca. Bienvenidos al resumen semanal, hoy sábado 18 de agosto de 2012. Los hechos más importantes en la semana están aquí. Dirección General Darío Sabogal Martínez, Gerencia Lucy Ríos. Hoy en la producción y conducción, Jenny Patricia Rodríguez Gómez, de la emisora Pacho Estéreo 94.4. Hechos de la semana, en el resumen de Recorriendo Cundinamarca. En el Peñón se realizó en nuestro municipio la elección de la Junta Directiva de Asojuntas, a cargo del señor Nelson Bustos, quien era el presidente en el periodo 2008-2012 y nuevamente reelegido por los comunales para el periodo 2012-2016. En Chocontá, la policía ha iniciado una juiciosa tarea de investigación, ya que lastimosamente el día lunes hacia las horas de la madrugada se presentó un accidente en el sector de la autopista norte, a un kilómetro al ingreso del municipio de Chocontá, por la vía que de Tunja conduce a Bogotá. El invitado especial con Víctor Manuel Salamanca. A esta hora de la mañana, en Recorriendo Cundinamarca, invitamos al señor alcalde del municipio de Cachipay, Miguel Ángel Barbosa Rico. Desde Vergara. Hoy nos encontramos en el Hospital Santa Bárbara con el doctor Luis Alberto Correa, gerente encargado. Bienvenido a los estudios de Frecuencia 5. En Tocancipá. El próximo viernes 7 de septiembre a las 8 de la mañana, en el Parque Principal de Tocancipá, la Gerencia de Desarrollo Económico y la Oficina de Empleo los invitan a participar de la segunda Feria de Empleo. Hoy titula desde Girardot. Programa Nutriendo a Girardot beneficiará a 2.400 familias de las más vulnerables de la ciudad. Aquí está la información desde el municipio de Pacho. En el municipio de Pacho se reúnen los presidentes de la Junta de Acción Comunal del sector urbano con la presidente de la Asociación de Juntas Comunales y con las autoridades de policía, lo mismo que con el director de Orden Público del departamento de Cundinamarca. El tema a tratar, la seguridad urbana del municipio de Pacho. Hoy el desarrollo de la información lo iniciamos con Mary Escobar desde el municipio del Peñón, emisora La Paz Estéreo, que nos habla de la elección de la Junta Directiva de Asojuntas. Un saludo muy especial para todos nuestros amigos de Recorriendo Cundinamarca, acompañándoles con la información en el día de hoy desde el municipio del Peñón, La Paz FM Estéreo. Se realizó en nuestro municipio la elección de la Junta Directiva de Asojuntas, a cargo del señor Nelson Bustos, quien era el presidente en el periodo 2008-2012 y nuevamente reelegido por los comunales para el periodo 2012-2016, y quien nos acompaña en la mañana de hoy. Así que damos la bienvenida a nuestros estudios de La Paz FM Estéreo. Tenga usted muy buen día. Buenos días, Mary. Un saludo muy especial al doctor Darío Sabogal, director de este prestigioso programa de nuestras radios comunitarias Recorriendo Cundinamarca. Especialmente a saludar a todos los oyentes de Cundinamarca y de todas las emisoras que se enlazan en este programa, y un saludo muy especial a todos los comunales de Cundinamarca, especialmente de nuestro municipio y la gente más integrada en este movimiento de la acción comunal. Bueno, Nelson, ¿quiénes podían participar en esta elección? Como lo establece la misma ley 742 del 2002, únicamente podían participar el presidente y los tres delegados que se eligieron en las elecciones de las diferentes juntas de acción comunal, presidente y tres delegados. ¿Cómo se realizó esta votación? Acá se hizo una asamblea preparatoria el 19 de julio y ahí se establecieron las reglas de juego para la elección del 29. Entonces, en dicha asamblea se acordó que el sistema de elección sería a través de plancha y a través de asamblea permanente. ¿Cuántas veredas participaron? En este municipio hay 37 juntas de acción comunal. De las 37 participaron 34 porque 3 de ellas no se reorganizaron y estamos en ese proceso porque no hicieron la elección en los términos que establecía la ley. Pero participaron 34 para un total de 136 personas aptas para votar. Teniendo en cuenta esta votación, ¿cómo se asignaron los cargos para la mesa directiva? Los cargos se asignaron de acuerdo a lo establece la ley por el cociente electoral, dando como resultado la siguiente mesa directiva. Entonces, la mesa directiva del Peñón Cundinamarca, la de Asojuntas, quedó integrada de la siguiente forma: presidente Nelson Bustos Gaitán, vicepresidente Nereo Guerrero, tesorero Julio Valle, secretaria Geraldine Vázquez, delegados a la Federación Departamental Federico Triana Triana, Armando Triana, Albeiro Olarte y Jaime Miranda. Bloque número 3, Diego Escobar Olaya, el fiscal. Bloque número comisiones de convivencia y conciliación, Gilberto López García. Conciliador 2, Mariela Caballero Pineda. Y conciliador 3, Junio Solano. Bloque número 5, secretaría ejecutivas. Secretaría de Capacitación, Yolanda León Triana. Secretaría de Obras Públicas, Héctor Giovanni Duarte. Secretaría de Salud, Marcela Ardila Cárdenas. Comisión Microempresa. Coordinador, Raúl Ordóñez Castro. De esta forma quedó integrada la mesa directiva de Asojuntas. Teniendo en cuenta que usted venía como presidente en el periodo 2008-2012 y viendo su trabajo, pues sinceras felicitaciones. ¿Y cuál es su compromiso en este periodo como presidente de los comunales? Compromiso serio, pues en este momento vamos a trabajar para darle cumplimiento a la ley para que nuestras juntas puedan empezar a contratar con el municipio y con el departamento las obras y el compromiso que ha adquirido el gobernador con los comunales de Cundinamarca. Especialmente vamos a editar la capacitación de ley 80, vamos a traer acá al SENA, a la ESAD, para que capacite a todos nuestros directivos para que ustedes puedan enfrentar las bondades que trae la nueva ley, donde nos da la oportunidad el Estado de volver a demostrar que a través de las juntas de acción comunal se pueden hacer las obras mejores y se puede dar más rendimiento de los recursos y así nuestras comunidades pueden tener mejor desarrollo. En capacitación, en salud y en educación, y vamos a vincularnos con las EPS que prestan los servicios acá en el municipio para que nosotros, especialmente los comunales, sean atendidos con prioridad en los puestos de salud y en los hospitales, como lo establece la misma ley, y esperamos que nuestra Junta de Acción Comunal, especialmente la del Departamento de Cundinamarca, así como masivamente participamos de la elección de las juntas, tengamos el reconocimiento que el señor gobernador nos ha prometido y los alcaldes de cada municipio nos apoyen también. Hasta aquí nuestra información desde el Peñón Cundinamarca. Desde La Paz FM Estéreo les informó Luzmeri Escobar. Sigan ustedes Víctor Manuel y Jenny Patricia recorriendo Cundinamarca. Feliz día para todos. Este es el resumen semanal de Recorriendo Cundinamarca. Este es otro informe especial desde Chocontá para Recorriendo Cundinamarca con William Fernando Valiente. Un gratísimo saludo para Patricia y Víctor Manuel en la ciudad de Bogotá y a todos nuestros compañeros en las distintas emisoras, las más importantes, que emitimos recorriendo Cundinamarca para toda nuestra amable audiencia. Entramos en materia con las más importantes noticias en el municipio de Chocontá. Una de ellas, que no alcanzó a ingresar en nuestro titular, es por la cual la policía ha iniciado una juiciosa tarea de investigación, ya que lastimosamente el día lunes hacia las horas de la madrugada se presentó un accidente en el sector de la autopista norte, a un kilómetro al ingreso del municipio de Chocontá, por la vía que de Tunja conduce a Bogotá, donde se vio involucrado un bus y también un camión en el que se transportaban equinos. Cerca de 6 a 7 equinos perdieron la vida, quedando a uno de los costados de la vía, a la vista de toda la comunidad, y la cual pues ha generado algo de preocupación por los excesos de velocidad, al igual que por la suerte de estos ejemplares, sobre todo, ya que la mayoría, al volcamiento del vehículo, pues murieron aplastados por el mismo. las autoridades se han puesto a la tarea de verificar la versión que ha entregado el señor conductor al respecto de este tema, quien asegura que fue cerrado por un bus que le obligó a irse de frente y chocar con uno de los postas, causando el volcamiento y la pérdida de la vida de estos equinos. En la investigación, las autoridades han empezado a indagar también con la comunidad y algunas personas del sector, ya que fue hacia las 5:15 de la mañana cuando ocurrió este insuceso. Amigos de Chocontá, 101.3. Tenemos como noticia importante también a esta hora de la mañana el regreso de las actividades de Viernes Saludable, una importante inyección de eventos que van a tener la oportunidad de llegar a veredas como el próximo 24 viernes a Guanguita Bajo, el día 14 de septiembre a Tofiero Alto, el día 28 de septiembre a la vereda Soatamas, una de las veredas más lejanas. El señor alcalde del municipio, doctor José Jaime Pinzón, la licenciada María Olinda Forero Triana, nuestra gestora social, al igual que todo el equipo de la Oficina de Desarrollo Social y el Hospital San Martín de Porres, con la colaboración de la Policía Nacional, la Policía de Infancia y Adolescencia, la Policía de Carreteras, pues han dado un viro muy importante a esta actividad. Se realizarán consultas médicas generales, actividades de promoción y prevención, atención de enfermería, promoción y prevención, toma de citología, control de crecimiento y desarrollo, examen de seno, vacunación de acuerdo al esquema y complementar el mismo, atención en salud oral, servicio de odontología en la vereda, prevención de higiene oral, al igual que actividades educativas. En saneamiento básico, que es otra de las partes importantes de esta actividad, se tendrá vacunación canina y felina, atención al medio ambiente, presencia de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria UMATA, al igual que vigilancia sanitaria a las instituciones. Se contará con la compañía de la trabajadora social del Hospital San Martín de Porres, quien recibirá todos los casos que se presenten en cada una de las veredas, hará un diagnóstico y un seguimiento a los mismos. Como punto importante, nos ha comentado el doctor Alexander Chaparro Figueredo, secretario de Integración Social, se va a contar con el ingreso de la ludoteca viajera, la atención de fonoaudiología, la atención de biblioteca viajera. Estas actividades van encaminadas a niños, jóvenes y adultos de cada una de las veredas que van a ser visitadas. Al igual, también hemos conocido la integración de la Casa de la Cultura con taller de danzas y la presencia de los profesores de las escuelas de formación de guitarra o cuerdas pulsadas, al igual que se tendrá recreación a cargo de los instructores que irán a cada una de las veredas que van a ser visitadas dentro del programa Viernes Saludable, que espera, como lo ha pedido el señor alcalde, continuar trabajando por el eslogan del nuevo plan de gobierno municipal: Chocontá productiva, competitiva, sin pobreza, el cambio es progreso. Entonces, la primera vereda que tendrá la oportunidad de recibir a todo este equipo desde las 8 de la mañana será el viernes 24, Guanguita Bajo. Para el mes de septiembre ya está programado el día 14 a Tofiero Alto, y la vereda más lejana del municipio, la vereda Soatama, también contará el próximo 28 de septiembre con la visita de todo el equipo de trabajo de la administración municipal. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Y ya para cerrar, les contamos que es todo un hecho el ingreso de la Corporación Universitaria Un Minuto, del Minuto de Dios, quienes han tenido a bien abrir matrículas en este segundo semestre del año. Sus directivos y encargados nos han permitido la información para contarles a todos ustedes que se han abierto programas como Administración Financiera, Licenciatura en Pedagogía Infantil, Administración en Salud Ocupacional. Ellos han permitido el número celular 312-301-9326, o también darán mayor información en la Escuela Normal Superior María Auxiliadora de Villa Pinzón desde las 2 de la tarde. Importantísima esta inclusión de la Administración Financiera, la Licenciatura en Pedagogía Infantil y la Administración en Salud Ocupacional. El Ceres Almeidas es su Centro Regional de Educación Superior y ha llegado con la Corporación Universitaria Minuto de Dios Un Minuto a ofrecer estos importantes programas para el mejoramiento de la calidad educativa de nuestra población. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Pues a Víctor Manuel y a Patricia desde la hermosa ciudad de Chocontá, para todos nuestros compañeros y oyentes, desearles un resto de fin de semana muy feliz. Estaremos muy pendientes de todas las noticias que tengamos para entregárselas a ustedes a través de este, el noticiero más importante en el departamento de Cundinamarca. Amigos de Chocontá, 101.3. Recorriendo Cundinamarca ha pasado por Chocontá, ojos y oídos del mundo, la ciudad satélite de Colombia. Les informó a ustedes desde los 101.3 FM estéreo, amigos de Chocontá, William Fernando Valiente. Feliz fin de semana para todos ustedes. Amigos de Chocontá, 101.3. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304 y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Llega a Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. Y Víctor Manuel Salamanca le da la bienvenida. A esta hora de la mañana en Recorriendo Cundinamarca invitamos al señor alcalde del municipio de Cachipay, Miguel Ángel Barbosa Rico. Señor alcalde, muy buenos días. Muy buenos días, Víctor Manuel, a usted y a todos los de la mesa de trabajo. Un cordial saludo en nombre de la comunidad de Cachipay. Y que Dios los bendiga. Gracias, señor alcalde, por aceptar nuestra invitación. Como quiera que estamos saliendo por 25 emisoras en diferentes municipios de todo el departamento de Cundinamarca, quisiéramos que brevemente usted le contara a nuestros oyentes en otros sectores del departamento quién es Miguel Ángel Barbosa Rico. Bueno, Víctor, pues Miguel Ángel Barbosa es un líder de acá, del municipio de Cachipay. Esta es mi tercera administración. Quiero decirles que fui electo como alcalde en el periodo 92-94, después para el periodo 98-2000 y para esta última alcaldía. Entonces venía trabajando en la gobernación de Cundinamarca como jefe de control interno. Yo soy abogado, soy administrador público y soy auditor interno de gestión de calidad. Digamos, así que ese es el palmarés general de Miguel Ángel Barbosa, hijo de familia cachipayuna, de gente trabajadora, humilde, pero echada para adelante para sacar este municipio. Por supuesto que sí. Bueno, alcalde, con esa amplia experiencia y su preparación que pues se nota de acuerdo a la conversación que sostenemos y al palmarés que usted nos ha presentado, seguramente fue una oferta interesante en materia política la que le permitió alcanzar la alcaldía de Cachipay. Recuérdenos algunos de los puntos fundamentales que usted le propuso a la comunidad. Bueno, mire, lo principal, Cachipay lleva varios años en un atraso administrativo. Entonces lo que queríamos era organizar la casa institucionalmente. Hicimos una propuesta de organizar bien la administración, que es lo que iniciamos a través de un programa de gobierno, y sobre todo muy participativo. Entonces, trabajamos con la Junta de Acción Comunal, se trabajó con los distintos líderes, varios grupos políticos se unieron a mi causa y pues llegamos a este fin. Con la comunidad miramos cuáles fueron las necesidades, cuáles eran las necesidades prioritarias para el municipio y las fuimos dejando en ese programa de gobierno. Usted sabe que hay algunas que se salen de las manos de la administración, como es la salud, que está en aprieto en todo el país, pero sin embargo dijimos vamos a afrontarla, porque pues la salud en Cachipay depende del municipio de La Mesa, que es la cabecera municipal de ese, del hospital Leonel Álvarez de La Mesa. Y entonces nosotros quisimos afrontarla, hemos llegado a unos acuerdos para mejorar la salud, igualmente la educación, pero prioritariamente arreglar varios aspectos. El municipio tiene deteriorada todas sus vías, lleva más de 6 años un litigio por el plan maestro de acueducto y alcantarillado. Hemos tratado de desenredar ese problema apartando la parte jurídica de la parte técnica y he presentado mi plan maestro de acueducto y alcantarillado ante la ventanilla única del ministerio para poder sacar adelante este proyecto. Pero dentro de los proyectos, digamos, grandes para el municipio es que Cachipay, por estar tan cerca a la capital de la República, a tan solo hora y 20 minutos, entonces lo proyectamos turísticamente. Dentro de ello planteamos la creación del parque turístico ambiental del municipio de Cachipay. Ese proyecto ya se pasó al consejo mediante acuerdo municipal. Ya tenemos oficializado el parque ambiental y turístico, iniciamos la construcción de sus senderos, estamos trabajando para que eso ya sea, digamos, ya es una realidad, pero tenemos que hacer la infraestructura, como crear el mirador de los nevados, el centro de la montaña que se propuso allí. Independientemente de ello, venimos trabajando para que algunas de las fincas grandes del municipio que se pueden proyectar para construir hoteles, balnearios, casas de recreación o de recreo, pues se hagan allí a través de una adecuación participativa en nuestro esquema de ordenamiento territorial. Venimos trabajando en ello, venimos haciendo actividades grandes, se proyectó hacer la feria, el festival de la cosecha, ya lo realizamos en este mes pasado de julio, donde hubo una participación grande de los municipios cercanos, de La Sabana, como de Mosquera, de Facatativá, de Soacha, de Cajicá. Yo le agradezco a los alcaldes por esa magnífica participación, pero sobre todo pues se abrió una vitrina ante el país y ante el mundo, ya que nosotros somos pioneros en el cultivo de los verdes. Háblese del trífer, del helecho de cuero, bueno, de todo lo necesario para los buques. Nosotros exportamos en el año alrededor de 8 o 10 millones de dólares, que es una gran venta, en solo verdes. Igualmente, pues nos organizamos con el Comité de Cafeteros, llevamos adelante el concurso de la Taza Dorada. Aquí estamos compitiendo con cafés especiales, cafés orgánicos, ya que no podemos competir en calidad, pero Cachipay goza, quiero decirle a los oyentes, de los tres climas, el frío, el templado y el caliente. Por eso ese punto de convertirlo turísticamente, pero también con la comunidad queremos organizar el comercio. El SENA nos está ayudando para tener nuestro plato típico, también hicimos un concurso, e igualmente pues en cada una de las de los puntos del programa de gobierno venimos trabajando arduamente con el departamento. Está coordinado con las 5 locomotoras del presidente Juan Manuel Santos, con los 10 pilares del programa de gobierno del doctor Álvaro Cruz Vargas, hoy el plan de desarrollo, y la verdad que quedó muy muy armonizado el plan de desarrollo del municipio de Cachipay. Y queremos trabajar con cada uno de los grupos de poder del municipio y sacar adelante a Cachipay. Óigame, señor alcalde, sorprende muchísimo lo que usted nos dice. Estamos frente a un municipio realmente pujante e importante desde varios aspectos, y creo que pues las condiciones están dadas para que usted haga un excelente mandato, un excelente gobierno. ¿Cómo le va con la corporación, con el Consejo Municipal? Oiga, como dicen algo, oye, andamos de luna de miel. Ah, bueno. Hemos logrado con todos los grupos unir esfuerzos, y yo les he dicho, mire, ya se terminó la campaña, aquí el municipio no puede gastarse en peleas que no tienen nada que ver con el desarrollo del municipio. Tenemos que unirnos respetando la diferencia, respetando el pensamiento de los demás. Hemos llegado a unos acuerdos y estamos trabajando no solo con ellos. Mire, en este momento me encuentro con las juntas de acción comunal trabajando nosotros mismos, construyendo los corrales para los dos días de feria ganadera y comercial que tenemos del 17 al 21 de agosto. Aprovecho para invitarlos, porque tenemos nuestra 53 feria y fiesta de Cachipay, donde vamos a tener una participación magnífica de la región, donde se van a hacer eventos culturales y unas fiestas importantes con los mejores artistas del país. Entonces, acá pues los invitamos. Mire, yo estoy trabajando con las juntas de acción comunal, muy de la mano con ellos, trabajos comunales hemos venido haciendo. Hemos tenido la oportunidad de participar en el Festival de la Cosecha, y de las 24 juntas asistieron 20 con sus carrozas. Igualmente, ahorita tengo una cantidad trabajando acá y vamos a seguirlo haciendo. Señor alcalde, ¿cómo le va en materia de presupuesto? Bueno, ahí sí, como dicen, nos dejaron la olla raspada. El municipio es un municipio pequeño, con un presupuesto de 4.000 millones. Tenemos una deuda aproximada de 3.000 millones, con unos problemas graves jurídicos, porque en algunas anteriores administraciones sacaron algunas personas y no las sacaron bien. Usted sabe que ellos demandan cuando hay el espacio. Hubo que reintegrar ya algunas, estamos por reintegrar otras, eso tiene una deuda. Había una deuda con la electrificadora de Cundinamarca. Al salir la administración tuvo mucho cuidado en endeudar el municipio en casi 800 millones y igualmente hizo un acuerdo de pago con la empresa de energía que ahora tenemos que hacerlo nosotros. Entonces, como quiera que de los recursos propios, estamos muy, muy amarrados. Entonces estamos haciendo gestión ante los distintos ministerios, ante las distintas corporaciones a nivel nacional, a nivel departamental, y la verdad que parece que nos está yendo muy bien. Estoy haciendo convenios con el señor gobernador, aportando una parte del municipio, aportando otra parte del departamento. Por decir, el municipio viene atrasado en cuanto a impuesto predial. Había que hacer la actualización, había que pedir la actualización catastral hace 2 años, no la pidieron. Yo llegué a darme la pela a pedirla ante el Agustín Codazzi. Usted sabe que allá envían una comisión de casi 100 personas o profesionales que hacen esa actualización catastral. Eso cuesta, eso vale para Cachapay. El IGAS no la avaló por 380 y tantos millones, no teníamos la plata. Yo aporté, o el municipio, hicimos un esfuerzo, aportamos 80 millones y logramos con la CAR un aporte de 200 millones y el restante con el mismo IGAD aportó una plata. Y ya estamos listos para en enero tener la comisión y hacer nuestra actualización catastral. Porque más de 1.000 predios en el municipio de Cachapay, óigalo bien, más de 1.000 predios en el municipio de Cachapay no pagan 3 millones en impuesto predial al año. Hay predios con sus casas, con todo, que pagan 180 pesos, 300 pesos de impuesto. Entonces eso, pues la verdad es un descuido administrativo y por eso nos comprometimos a mirar, a ver de fondo cómo un gerente puede sacar adelante este municipio. Pero y, estamos contentos, yo creo que hemos hecho una buena gestión, la gente está contenta, pues no dejan de haber los problemas normales. Sí, señor. Pero estamos sacando adelante a Cachapay. Yo creo que en estos 7 meses que llevamos es muy positivo. Yo invité a la comunidad, al consejo, en mis 100 primeros días hice mi primera audiencia pública, rendición de cuentas, y entregué cuentas en mis 100 días y la gente quedó conforme porque hemos levantado, pues además de decirles la verdad como estamos, decirle, mire, logramos que nos dejaran a través del ICUT 3.060 millones para la pavimentación de la calle principal que pasa, la que viene la mesa a salir hacia el CIPAC con la vía principal. Entonces ahí tenemos la plata, eso está en la concesionaria, que gracias a Dios pues se metió esta parte, este trayecto de vía de Hospicio, que es del municipio de Tena, pasando por La Esperanza, que es de la mesa, llegando a Cachapay, que va hacia Zipacón. Eso ya pertenece, digamos, o está en concesión con Devisap. Devisap tiene los 3.060 millones para invertirlos, pero como le dije al comienzo de la entrevista, nosotros tenemos problemas con el plan maestro oculto alcantarillado. Ya en este mes, eso es historia porque ya lo arreglamos. Pasando este mes ya ante la ventanilla única, estamos actualizando de acuerdo a la RAS 2010, que es la norma técnica que hace que se cambien todos los acueductos y alcantarillados de los municipios, actualizándolos. No se puede pavimentar, cementar antes de que se cambien eso. Y la verdad que estoy contento en ese aspecto. Pero igualmente vamos a tener nuestra nueva motoniveladora. El departamento, el doctor Álvaro Cruz nos ayudó con el 70, el municipio puso el 30, pusimos 150 millones y también vamos a tener nuestra nueva motoniveladora para engrosar, digamos así, el equipo de maquinaria para trabajar en las vías terciarias. Hemos hecho un arreglo de la vía terciaria en distintas veredas y la verdad que y con participación de la gente, mire. La inspección única que tiene Cachapay es Peña Negra, que es la parte caliente. Allí, durante el trabajo, no dejaron de salir entre 100 y 120 familias a ayudarnos, a rozar, a arreglar,

pero demasiado ejercicio. Creo que aquí hay muchas posibilidades de hacer ejercicio, pero la gente se tiene que acostumbrar a hacer ejercicio. Las jornadas de vacunación, estamos invitando a que se traigan a los niños a vacunar, a los adultos mayores. Estamos trabajando en todo lo que son los clubes de crónicos, de diabéticos, de hipertensión arterial, de crecimiento y desarrollo, y vamos a fortalecerlos a partir de septiembre con unas nuevas estrategias. Doctor, hablábamos internamente sobre el proceso la sala de rayos X. Cuéntenos sobre este proceso. Como es bien sabido por la comunidad, la Secretaría de Salud le entregó un equipo nuevo de rayos X al hospital. Desafortunadamente, el área donde se pensaba instalar el equipo de rayos X no cumple con las condiciones de los estándares de habilitación, y por lo tanto fue necesario que se acudiera a la Secretaría de Salud y al señor gobernador, quien en un gesto magnánime, y de verdad que se lo agradecemos infinitamente, nos entregó recursos para poder llevar a cabo esta obra, y estaremos iniciando la obra de adecuación del espacio donde queda donde se va a instalar el nuevo equipo de rayos X. Yo creo que diría que a partir de la primera semana de septiembre nosotros aspiraríamos que hacia final de año ya estemos prestando servicios de rayos X en el hospital. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Recorriendo Cundinamarca. No, a usted muchísimas gracias, y aquí estaré siempre atento a recoger todas las inquietudes que tienen los usuarios del hospital. Sabemos que se cometen errores, que tenemos dificultades con algunos usuarios, pero aquí estamos trabajando, y el ánimo de nuestro siempre es de salir adelante y de sacar adelante la institución, porque sabemos que el municipio de Vergara y su gente lo necesita, y para nosotros eso es lo más fundamental. Les informó desde Vergara, Cundinamarca, Robinson Guzmán. Siga Patricia y Víctor Manuel recorriendo Cundinamarca. Frecuencia 5. Este es el resumen semanal de Recorriendo Cundinamarca. Saludo cordial a nuestros compañeros en Tocancipá, emisora Alegría Estéreo. Jenny Patricia, Víctor Manuel, un saludo muy especial para ustedes, para nuestros colegas de las emisoras del departamento y también para los oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Desde la emisora Alegría Estéreo en Tocancipá les informamos. El próximo viernes 7 de septiembre a las 8 de la mañana, en el Parque Principal de Tocancipá, la Gerencia de Desarrollo Económico y la Oficina de Empleo los invitan a participar de la segunda Feria de Empleo. Este evento contará con la participación del Fondo Nacional del Ahorro, con Nueva EPS, Fondo Prosperar, entre otros. Es un evento apoyado por el SENA, quienes estarán dando capacitaciones sobre cómo diligenciar la hoja de vida y cómo presentar una entrevista. Les recordamos a todas las empresas participantes que el cierre de inscripciones se hará el día 31 de agosto, viernes 31 de agosto, y a todas las personas que quieran asistir lo pueden hacer acercándose al lugar del evento con su hoja de vida. En otras noticias, desde la emisora Alegría Estéreo, les contamos que la Personería Municipal de Tocancipá invita a la comunidad tocancipeña para que participe en la elección del Comité de Estratificación Municipal y el Comité de Desarrollo y Control Social de los Servicios Públicos Domiciliarios. En esta elección pueden participar todas las organizaciones civiles, juntas de acción comunal, ONGs, organizaciones sociales y comunidad en general del municipio. La elección se llevará a cabo el 29 de agosto del presente año en el auditorio de la Casa de la Cultura a las 5 de la tarde. Por otra parte, el SENA hace la oferta educativa para el cuarto trimestre de 2012. Para los tocancipeños interesados en obtener un título de tecnólogo en control ambiental, el programa se realiza en la mañana de lunes a viernes de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Tiene el cupo para 35 personas y el requisito mínimo es el grado 11 y el ICFES. El programa de la Presidencia de la República, Familias en Acción, convoca a las madres líderes al encuentro de cuidado, en donde se hará la verificación de cómo están los niños que están bajo su cuidado. Allí se les realizará un control de crecimiento, talla y peso. Todo esto con el fin de continuar en el programa de Familias en Acción de la Presidencia. En el marco de la celebración de la Semana Internacional de la Lactancia Materna, la Gerencia de Salud de Tocancipá invita a todas las mamitas que tengan hijos entre 0 y 2 años o que estén lactando a que participen del concurso del bebé saludable y que hagan parte de las charlas educativas que se estarán dictando durante esta semana.

es el Comité Olímpico Internacional. Los Juegos Olímpicos actuales se inspiraron en los del siglo VIII a.C., organizados por los antiguos griegos en la ciudad de Olimpia, entre los años 776 a.C. y el 393 d.C. En el siglo XIX surgió la idea de realizar unos eventos similares a los organizados en la antigüedad. La primera edición de los Juegos llamados Olímpicos de la era moderna se realizó en la ciudad de Atenas, capital de Grecia. Desde aquella oportunidad, los Juegos Olímpicos de verano han sido realizados cada 4 años en diversas partes del planeta, siendo las únicas excepciones de las ediciones de 1916, 1940 y 1944, debido al estallido de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Mil gracias por su atención. Esto fue todo por hoy desde Girardot, ciudad ubicada a 360 metros sobre el nivel del mar. Por estos días con temperatura hasta de 40 grados centígrados. Les habló Augusto Agudelo Lara. Hasta el próximo informe, si Dios quiere. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304 y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Hechos de la semana, en el resumen de Recorriendo Cundinamarca. Aquí está la información desde el municipio de Pacho. En el municipio de Pacho se reúnen los presidentes de la Junta de Acción Comunal del sector urbano con la presidente de la Asociación de Juntas Comunales y con las autoridades de policía, lo mismo que con el director de Orden Público del departamento de Cundinamarca. El tema a tratar, la seguridad urbana del municipio de Pacho. A esta hora tenemos a la presidente de la Asociación de Juntas Comunales en el municipio de Pacho, la señora Liliana Marín, a quien saludamos. Liliana, buenos días y conclusiones de la reunión del pasado viernes allí con los presidentes de la Junta de Acción Comunal, el comandante de la policía, el director de seguridad de orden público del departamento de Cundinamarca. Pues sí, don Humberto, nos reunimos en el salón comunal del barrio Nariño y pues gracias a Dios y al trabajo tan importante que están haciendo los presidentes de los diferentes sectores, estuvieron casi la mayoría. Se hizo un trabajo muy bonito, pues como usted lo acaba de manifestar, nos acompañó el comandante de la policía, nos acompañó el coronel y también el director de seguridad del departamento de Cundinamarca, donde se levantó un documento sobre un compromiso para mejorar o contribuir con solucionar algunos problemas que fueron focalizados en los diferentes sectores. El anuncio también que hizo el doctor Hostos en el tema relacionado con la dotación de equipos de comunicaciones para los presidentes de las juntas de acción comunal, para que tengan ese contacto directo entre sí y también con las autoridades correspondientes. Gracias, Humberto. Sí, desde luego estamos allí trabajando en el departamento de Cundinamarca, en la Dirección de Orden Público, cargo que pues pongo a disposición de todas las comunidades de mi pueblo, Pacho, y la provincia de Río Negro y todos los cundinamarqueses. De ahí vamos a estar trabajando, sí, Humberto, las acompañadas viernes que me invitaban los presidentes de Junta de Acción Comunal y la presidenta de las juntas, en la cual usted también hacía parte, y el coronel Fernández, de la problemática que estamos viviendo en el municipio de Pacho. Afortunadamente no es una problemática tan grande, pero sí tenemos que ponerle cuidado. O sea, y estuve hablando el sábado en el recorrido que hicimos con el señor gobernador a La Palma y Jacopí. Sí, señor. Donde me preguntaba el donde un consejo de seguridad que ha tenido la Peña, y le comenté también de la reunión que ha tenido en el municipio de Pacho. Entonces, creo que tenía que ponerme pilas y tomar cartas en el asunto, que hablé con el alcalde también, tuve la oportunidad de hablar allá en La Palma. Sí. Y comentamos para ver si hacemos otra reunión un poco más grande y con más presidentes de junta y donde tengamos que estar también bienestar familiar. Vamos a llevar también a alguien del Ministerio del Interior, de la Defensoría del Pueblo, y hacer una reunión y mirar el tema del microtráfico, que es el problema que nos está cargando en Pacho. Gracias a Dios no tenemos así problemas más grandes, pero sí, ya usted mismo escuchaba, ya hay el hogar de paso que ya el alcalde tomó en arriendo una casa en el barrio Kennedy, nos comentaban. Entonces eso va a ser muy importante, porque eso nos va a ayudar para poder controlar el tema de los menores infractores. Otra de las soluciones que se planteó el pasado viernes, la dotación de un equipo móvil, como una especie de CAI móvil, que va a estar recorriendo el casco urbano de nuestro municipio, y también la dotación a un plazo no tan lejano de equipos de comunicaciones para entregarles precisamente a los presidentes de la Junta de Acción Comunal, para que estén comunicados entre sí y se pueda solucionar los problemas con más premura. Ese carro, acordábamos ahí en la reunión con el coronel Fernández, apenas salga ese carro para dotarlo, para tenerlo circulando, no como un CAI estático, sino como CAI móvil. Yo sé que así nos va a ayudar mucho más por la seguridad del municipio. Y el lanzamiento de los teléfonos que vamos a entregar a través de la Gobernación y la Secretaría de Gobierno y la dirección que yo dirijo, lo estamos haciendo ya esta semana, creo que estamos haciendo el contrato de esos teléfonos para ver si alcanzamos a hacer el lanzamiento el 15 de octubre. Está previsto. Además, con el 123, que ya no va a ser el 123, donde ustedes se comunican y les contestan en Bogotá, sino va a ser directamente la Gobernación, y va a ser manejado por el Comando de la Policía de Cundinamarca. Entonces ya contesta directamente Cundinamarca, y de una vez la estación que más cercana que esté donde están llamando. Otro de los temas que se planteaban, doctor Hostos, el pasado viernes, el tema de las cámaras de seguridad, que pues de una u otra forma pues sirven para también para ayudar a vigilar en este sentido. ¿Qué le podemos decir a la comunidad? Muchísimo, esas cámaras nos ayudan muchísimo. Las 12 cámaras, nos informaba el comandante de la policía que están funcionando. La idea es implementar a más cámaras. Eso fue uno de los temas que toqué con el señor gobernador el sábado, y quedó el señor alcalde de pasar por mi oficina para mirar cómo podemos implementar en más cámaras para la seguridad del municipio. Bueno, entonces vamos a estar a la expectativa. ¿Qué otras noticias le podemos entregar por ahí a los habitantes? Nos enteramos que recursos muy importantes para Yacopí, para La Palma y para otras regiones aquí otros municipios de la región de Río Negro, en la visita que hizo este fin de semana nuestro gobernador a la provincia de Río Negro. Sí, el sábado pues estuvimos haciendo el recorrido por tierra con el gobernador, mirando la carretera Zipaquirá, Pacho, La Palma, Yacopí. Se inauguró un colegio en Yacopí, se dejaron otros recursos allá para una vía, mirando todas las obras que están haciendo de Pacho hacia abajo, donde el gobernador está pensando buscar a ver si podemos nacionalizar esa carretera, que no sea departamental sino nacional, para poder invertir más recursos, porque el gobierno nacional también tiene más recursos y poder tener la carretera en óptimas condiciones. Nos enteramos que un bus también para La Palma, qué bueno. Sí, que era un proyecto que venía patinando ya el alcalde de La Palma, lo había escrito el día que estuvieron los alcaldes en Girardón, va a ser cofinanciado con el Ministerio de Interior también. Entonces, verdad, le auguramos mucho éxito, mucho trabajo por nuestra región y por toda Cundinamarca, y ojalá que todos los planes, los proyectos, todo lo que se tiene en mente, pues se pueda realizar para bien de las comunidades. Sí, de todas maneras ya hay unos proyectos que la alcaldía tiene escritos que nos ayudara de pronto a manejar desde ahí la gobernación, a ver si se agilizaba. Quedó esta semana, yo creo que nos reunimos para mirar cuáles son los proyectos y cómo van, para ver cómo podemos sacar los más recursos para el municipio de Pacho y obviamente pues la provincia, porque pues le corresponde también, es todo el departamento de Cundinamarca, y los alcaldes pues la oficina la han encontrado buena con mi oficina para todo. Entonces pues ya el alcalde también del de Pacho, tuvimos la oportunidad de dialogar el sábado allá con el gobernador, y le ha encargado que le ponga conmigo para mi ver qué otro proyecto tiene. Es un proyecto allá, creo que de un puente, se lo entregó al gobernador el sábado allá, entonces vamos a mirar cómo digamos, sacar los recursos lo más pronto posible. Bueno, y las personas que no saben todavía dónde lo pueden ubicar, doctor, allá en la gobernación, números telefónicos y todo. Mi oficina queda en la Torre Central, piso séptimo, dirección de orden público. Desde el municipio de Pacho para Recorriendo Cundinamarca a través de la emisora Pacho FM Estéreo, le reportó Humberto Barriga. Un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Gracias por su sintonía. Finaliza Recorriendo Cundinamarca hoy sábado 18 de agosto. El martes los esperamos con más información del primer departamento de Colombia. Un feliz fin de semana. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.